Estás escuchando La Linterna de Diógenes, la historia crítica en Irola Irratia. El capitalismo es un sistema histórico que ha demostrado una gran capacidad de transformación en su ya larga existencia. La regulación de las relaciones entre capital y trabajo, los modos de acumulación predominantes, la organización del trabajo o el propio Estado han variado tanto a lo largo de la historia como de la geografía del sistema mundo capitalista. Entre 1945 y 1973, en las regiones centrales de ese sistema mundo, el capitalismo adoptó una forma muy particular, conocido como ciclo keynesiano-fordista. Para hablar del ciclo keynesiano-fordista tenemos al otro lado del teléfono a Jacobo Ferrer, sociólogo y economista especializado en la obra de Marx y que participó durante 4 años en un seminario de lectura del Capital. Jacobo, gracias por atendernos y bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Quizás para empezar y antes de entrar en harina, primero debería preguntarte qué es un modelo de regulación dentro del desarrollo histórico del capitalismo. Bueno, es una pregunta muy interesante y está sometida a bastante controversia. De alguna manera, desde diferentes puntos de la economía, sobre todo de economía heterodoxa o crítica, hay ese debate entre la forma general del capital, es decir, básicamente trabajo asalariado, explotación del trabajo, acumulación, beneficio, una serie de características que podríamos considerar universales, y que de alguna manera se van a presentar en todas las situaciones. Sin embargo, es cierto que el cómo esa lógica general del capital se introduce en la historia, funciona en el día a día, está sujeta a una serie de mediaciones, como es fundamentalmente el Estado, el marco institucional, social, la cultura, una serie de relaciones internacionales, etcétera, que evidentemente van a modificar no las reglas en sí, pero sí cómo se expresan, su aplicación, su existencia. Y de alguna manera un modelo de regulación es aquella situación histórica y geográfica, más o menos en un contexto determinado, en el que esas variables generales, esas reglas del juego generales del capitalismo van a adoptar una forma, un encaje que le dé estabilidad durante el tiempo, ¿no? Quizá las formas icónicas son la que es el modelo de regulación fordista o keynesiano-fordista que se produce después de la Segunda Guerra Mundial y el actual que tentativamente se quiere calificar de neoliberal o que podríamos buscar un término quizá más adecuado, pero que viene a señalar cómo las relaciones laborales, las relaciones empresariales, la dinámica de acumulación, las crisis, la relación entre el Estado y la economía se presenta de modo distinto, ¿no? Entonces, si queremos entender qué es un modelo de regulación, no habría que pensar únicamente en la intervención del Estado ni en la autonomía de esas relaciones básicas del capital para conformar un sistema, sino una interrelación muy compleja entre la resistencia obrera, la visión que tienen los funcionarios de la economía, la dinámica cultural, el sistema internacional es fundamental para entender relaciones comerciales, conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, a la hora de ver ese modelo de regulación hay que entenderlo como un sistema social vigente durante un tiempo gracias a 2 o 3 apoyos fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con cómo son estas variables en el día a día, en la historia. Por contextualizar históricamente, si nos situamos en los Estados Unidos y la Europa inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, nos encontramos con que el capitalismo había sufrido la crisis más grave de su historia. En lo económico recordemos la depresión posterior al crack del 29, en lo social un desempleo de masas que hubo en los años 30, un movimiento obrero fuertemente organizado y combativo, y por último en lo político, pues crisis del sistema parlamentario liberal burgués, auge de los modelos de socialismo de Estado, los totalitarismos o el propio enfrentamiento bélico hacían dudar de la supervivencia del sistema que parecía poder sucumbir a sus propias contradicciones. Es en este contexto de posguerra y crisis donde las propuestas de Keynes, expuestas unos pocos años antes, se convierten en hegemónicas. ¿Cuáles son los aspectos básicos del modelo de regulación keynesiano? Empieza por donde quieras y ya iremos afinando. Vale, me parece buena idea. Bueno, lo que es el contexto, sobre todo europeo y norteamericano, que es básicamente de lo que hablamos a principios del siglo XX cuando hablamos de metrópoli capitalista, ¿no? Otra cosa es las relaciones comerciales con las zonas coloniales, que son importantes, pero que no se ven afectadas por el ciclo económico como en las partes centrales, obviamente, ¿no? La Primera Guerra Mundial viene a resultas de una larga crisis en Europa que se produce hacia finales del siglo XIX, en el que hay deflación, hay crecimiento salarial, hay compresión de beneficios, hay dificultades para generar una dinámica de crecimiento como hubo en las primeras partes del siglo XIX, ¿no? Eso coincide con el descubrimiento de Estados Unidos como gran potencia mundial. Entonces, la irrupción de la Primera Guerra Mundial no solo tira por tierra lo que es la forma de liberalismo parlamentario clásica, ¿no?, en la que básicamente son monarquías parlamentarias, imperios que empiezan a dar voz a sus ciudadanos, pero todavía con reservas, por supuesto, no hay voto femenino, el voto obrero es todavía la conquista democrática fundamental. Es en ese contexto que se llega a la guerra y las principales potencias europeas en la conflagración pierden su lugar mundial. En ese momento emerge Estados Unidos, ¿no? Al tiempo que en Europa las consecuencias de la guerra básicamente llevan a una crisis económica más o menos sostenida, que se va a traducir pues en Inglaterra en un débil crecimiento, en Francia en intentar salir adelante poco a poco, en Alemania en todo lo que es la República de Weimar, sus convulsiones políticas internas y básicamente no levantar cabeza, a lo cual se añaden pues las costosísimas reparaciones de guerra que se les impone, ¿no?, al final de la Primera Guerra Mundial. Al tiempo en Estados Unidos la situación es completamente distinta. La Primera Guerra Mundial es de alguna manera un impulso al desarrollo del Estado, se genera un ejército, salen bien parados de la guerra, las relaciones comerciales que se han resentido para los países europeos, sin embargo, les ayudan a insertarse en mercados internacionales, aunque todavía la apertura hacia el exterior es pequeña en esa época. Pues todo esto lo que favorece es un crecimiento, una dinamización de la economía norteamericana que le lleva un poco a los felices años 20 que conocemos, ¿no?, donde hay un auge financiero, un auge de la productividad muy fuerte, el país empieza como a organizarse económicamente, viene a ser ya una gran potencia económica, y en ese momento, mientras en Europa se suspende el patrón oro y van sacando adelante una crisis que ya viene desde la Primera Guerra Mundial, en 1929 estalla la crisis en Estados Unidos, ¿no? Hay una larga controversia sobre si fue la recién creada Reserva Federal, el Banco Central Norteamericano, en 1913, el que una política monetaria especialmente laxa produce el auge y la quiebra bursátil, o luego se debe a causas subyacentes, ¿no? Eso, bueno, es un largo debate. Lo interesante es saber que se produce una crisis que se junta con la crisis europea que venía de la Primera Guerra Mundial, que es una crisis sistémica, no solo es capitalista, sino también es política, es social, coincide con la Revolución Rusa, el auge del movimiento obrero, y todo eso, claro, lo que lleva es una época tremendamente convulsa. En ese momento, los instrumentos de política económica son prácticamente nulos. Básicamente lo que domina en los diferentes países, sobre todo en el mundo anglosajón, si nos fijamos en que es ahí donde se produce un cambio radical de política, ¿no?, lo que hay es una visión que denominaba Keynes la opinión del tesoro, que es, bueno, lo que vemos ahora un poco lejano de lo que tenemos ahora, pero desde luego una fijación con la política monetaria. No queremos inflación, queremos estabilizar nuestras relaciones comerciales y básicamente no me atrevo ni a aumentar el gasto público para generar empleo, ni la inversión pública es despreciable, e incluso el control del Estado, de la economía monetaria, básicamente de la circulación monetaria, es prácticamente nula o muy pequeña. Ese contexto en el que el Estado no puede hacer nada, no tiene instrumentos, ¿no? Emerge toda una convulsión en los estados fascistas europeos, se empieza a jugar con la economía de guerra y empiezan a decir, vamos a crear empleo, básicamente nacionalizando la economía a un estilo que parecía en la época al sistema soviético, pero que era distinto, se basaba en un entente entre la dirección de los estados autoritarios y la gran empresa, diciendo, vamos a llevar la economía al máximo yendo hacia la guerra, ¿no? Ese es el modelo así muy caricaturesco, pero que sirve para entenderlo. Luego, por otro lado, tienes la situación en Estados Unidos, que la presión del movimiento obrero acaba por aupar en gran medida a Roosevelt. Roosevelt es una persona que quiere dar un cambio profundo a Estados Unidos porque la crisis del 29 hasta el 23 ha llegado ya a una caída del PIB del 40%, tenemos un desempleo del 25%, cuestiones inauditas en un país en el que además no solo que no existiera un estado del bienestar, sino que el empleo era fundamental para la existencia más básica de la mayor parte de la población. Entonces estamos hablando de una crisis humanitaria brutal en el país, ¿no? Entonces, muchas veces se olvida la importancia del movimiento obrero, de los partidos comunistas y socialistas en Estados Unidos, para impulsar a la administración Roosevelt, que era de alguna manera uno de la clase alta de la oligarquía norteamericana, para enfrentarse a los suyos y decir, vamos a cambiar las cosas. Ahí aparecen una serie de economistas, los institucionalistas norteamericanos y demás, que empiezan a coquetear con esa idea que ya existía en la economía, sobre las obras públicas como una forma de reactivar la economía. Cojamos eso un poco como señuelo de lo que es el cambio general de políticas, ¿no? No olvidar que las obras públicas ya se habían usado en el 19 por Haussmann en París, cuando construyen el París imperial, y para reducir la conflictividad social impulsaba un esquema de políticas públicas. En la dictadura de Primo de Rivera, aquí en España, ya se puso en práctica un sistema de obras públicas para emplear a la gente que no protestara y, en cualquier caso, crear actividad económica, ¿no? La controversia sobre esto es enorme, pero lo interesante es que la teoría general de Keynes irrumpe en 1936, 7 años después de la crisis del 29, para decir básicamente que la política que se había llevado en Europa desde el fin de la Primera Guerra Mundial y la que se había llevado en Estados Unidos no estaba sirviendo, ¿no? Que había que apostar por un cambio radical, que la distribución tan desigual de la riqueza y la incapacidad para generar pleno empleo lo que hacía era destruir el porvenir de los sistemas liberales, y que había que hacer un cambio de políticas, intervenir mucho más, pero sin recurrir a la intervención tipo soviético de planificación. Entonces, él recoge las experiencias norteamericanas del inicio del New Deal y otra serie de experiencias históricas, las reformula teóricamente en un marco que se antoja en la época coherente y persuasivo, y básicamente lo que viene es a hacer de epicentro de una transformación intelectual de la clase de economistas o de estatistas a la hora de, básicamente, de generar nuevas prescripciones del Estado para intervenir y reactivar la economía. Entonces es cuando cambia completamente ese marco de intervención e intelectual que podemos denominar keynesianismo, y que es básicamente que el Estado debe intervenir a través fundamentalmente de la política fiscal y la política monetaria para reactivar la economía, creando demanda por su lado autónoma del sector privado en épocas de recesión económica. Entonces, de alguna manera, de manera muy, muy sintética, ese es de alguna manera el modelo de regulación keynesiano en lo que se refiere a la política económica, ¿no? Luego se junta con una visión muy favorable al empoderamiento de los trabajadores para poder reclamar aumentos salariales que se entienden fundamentales para el aumento de la demanda, y luego, por supuesto, un modelo de intervención que intente crear una bolsa de solidaridad social, Estado del bienestar, que Keynes también consideraba básica para de alguna manera estabilizar las sociedades desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista social y político, ¿no? Él no deja de postularse como la opción intermedia entre lo que sería la opción fascista y totalitaria comunistas, en opinión de Keynes, y la opción del SFA liberal, que lleva a un caos completamente idéntico, ¿no? Lleva a la guerra imperialista, y lleva en cualquier caso al desmantelamiento de la estabilidad social y, por supuesto, de lo que son los grandes principios del liberalismo con los que seguía comulgando. Entiendo que uno de los objetivos básicos de los teóricos de este modelo, concretamente Keynes, era precisamente esa reducción de los conflictos sociales, ¿no? Y para ello necesitaban evitar a toda costa el desempleo de masas, ¿no? Que de los años anteriores, ¿no? De hecho, Keynes en algún momento, bueno, lo verbaliza así, ¿no? Que cuando le preguntaron, ¿no? Si por qué no se afiliaba al Partido Laborista, ¿no? Diciendo precisamente que él estaba con las élites, solo que lo que pretendía era preservar, ¿no? El propio orden social. Que el objetivo sería integrar a las masas explotadas en el sistema, ¿no? Y por eso, de eso que nos has comentado, se pretendió de alguna forma regular y, por lo tanto, de alguna forma también controlar, ¿no? La forma en que se producen las luchas y demandas desde la clase trabajadora, ¿no? Desde esta forma se empieza desde el Estado a hacer de mediador entre capital y trabajo. Sí. El caso de Keynes es peculiar, ¿no? Además, siendo un personaje tan importante y que ha marcado tanto una trayectoria económica, se juntan las fobias y las filias con él, ¿no? Yo creo que, en cualquier caso, es una persona muy interesante, que en la propia teoría general era bastante claro con su posición ideológico personal. Decía que él compartía los valores de la clase trabajadora, pensaba que básicamente las mejores ideas políticas de la humanidad se encontraban en lo que él denominaba, ¿no? La constelación de la izquierda del mundo del trabajo, pero que él básicamente era una persona criada en la élite, bueno, luego llegó, claro, por supuesto, aristócrata, ¿no? Pero que él desde luego pertenecía a una élite exclusivísima dentro de lo que es la realidad británica de esa época. Él era un matemático y lógico en Cambridge, era una persona que luego se introdujo en la economía, una persona que era estadista, que escribía continuamente para de alguna manera sostener el imperio británico, pero, por ejemplo, no era una persona nada favorable a lo que es la raíz imperial británica. Fue una persona muy progresista. Lo que pasa es que él sabía que pertenecía de alguna manera a una historia, él tenía una biografía, y que renunciar a ella no solo podía ser hipócrita, sino que además no tenía mucho sentido, ¿no? Venía a decir: yo propongo esto, pero no soy yo el que tiene que guiar el camino más adelante, ¿no? Eso es del punto de poco destacar que es una figura muy interesante, contradictoria, y que no se asocia fácilmente a lo que diríamos una posición ideológica de voy a cooptar a la clase trabajadora para salvar el sistema liberal que me encanta, porque desde luego él fue muy crítico. Él se integra en el Partido Liberal, pero no olvidemos que ese Partido Liberal está abogando por una fortísima intervención del Estado y por el empoderamiento de los sindicatos. Entonces, ahí nos bailan un poco las categorías históricas, ¿no? Pero bueno, luego yendo a lo que es su postura inicial, hay una razón muy básica, ¿no? Y Keynes decía que es que según aumenta tu renta personal, consumes menos. Y cuanto más consumas, más estabilidad le das a una economía. Entonces, si quieres generar estabilidad, menos altibajos en el ciclo económico y, desde luego, la capacidad de sostener el sistema político íntegramente y sin grandes conflictos, lo que tienes es que no solo empoderar a la clase trabajadora para que puedan reclamar mejores condiciones en una evolución histórica hacia un cierto progreso social, no solo era esa la razón, sino era una razón técnica. Cuanto mayor sea la parte de la renta generada que se apropien los trabajadores, más consumo habrá en el conjunto, más estable será la economía, más tranquilos podremos vivir todos, además contribuyendo a la reducción de las desigualdades y de la pobreza. Entonces, en ese contexto, pues hay una posición muy clara dentro de lo que es el marco keynesiano, tanto el del propio Keynes como luego, evidentemente, la versión descafeinada que se infiltra finalmente en las élites gubernamentales, que son, al fin y al cabo, las que ponen en práctica esas medidas. Y además hay, por supuesto, la aceptación en ese contexto de dos hechos fundamentales. Por un lado, es el movimiento obrero, que ha desembocado en la Revolución Soviética y que sigue siendo una realidad permanente en todos los países europeos y en Norteamérica, que no puede ser sofocada por la vía de la represión. Puesta en práctica en los países fascistas, pero te lleva de alguna manera a un modelo de regulación que no se aleja mucho, un modelo de regulación incluso político. Entonces, evidentemente hay una sensación de que hay que integrar a los trabajadores dentro de lo que es la producción y la distribución de la renta en otras condiciones. Y luego, al mismo tiempo, aparece la democracia, que es uno de los resultados de ese movimiento obrero que forma parte de alguna manera, de la creación de una sociedad de masas, por el lado del consumo, por el lado de la producción. Por el lado de la producción tenemos el auge de los sindicatos para defender sus condiciones, por el lado del consumo tenemos el esquema redistributivo y la presión por un alza salarial, y luego tenemos básicamente lo que es por el lado político, ¿no? Las masas entran a votar, acaban votando también las mujeres en muchos países, y cambia completamente el esquema. Hay una mayoría que con un mínimo de conciencia reclama que el Estado intervenga para reducir las desigualdades y mejorar su posición social. Pues, claro, en ese contexto histórico, la teoría keynesiana acaba siendo adoptada por lo que luego sería básicamente del centro a la socialdemocracia más o menos extrema, que es aquí tenemos un conjunto de políticas económicas que nos sirven y que están legitimadas histórica y democráticamente para poner en marcha una revolución política, o de alguna manera una profunda reforma política que nos lleve a lo que es la entente de posguerra, ¿no? A encontrar una estabilidad en las sociedades desarrolladas que pueda permitir echar a un lado al fascismo, por otro lado, desterrar la amenaza del comunismo, tal como Keynes desde luego lo veía, y rechazar el laissez-faire como el instrumento de las oligarquías para generar unos beneficios extraordinarios para los suyos a costa de la masa de la población. Los años que van desde 1945 hasta 1973 son los años del ciclo keynesiano-fordista. Durante aquellos años, en las regiones centrales del sistema mundo se aplicó una forma particular de capitalismo con rostro amable, durante el cual los estados desarrollaron políticas sociales encaminadas a la protección del desempleo, al desarrollo de una educación y sanidad universal, al mismo tiempo que se abrían sus sistemas políticos a la participación de partidos que hasta no pocas décadas aspiraban a superar el propio sistema capitalista. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll... Durante aquellos años, el crecimiento económico no parecía tener fin. Las crisis sociales y económicas parecían ser cosa del pasado. El pleno empleo era casi una realidad, al mismo tiempo que las clases trabajadoras disponían cada vez de más poder adquisitivo y accedían de forma masiva, por primera vez, al consumo de los flamantes productos que el capital les ofrecía. Durante aquellos años, los partidos políticos de clase plagaron los parlamentos y los gobiernos y se adhirieron entusiastamente a los nuevos tiempos. Años en los que la buena salud del capitalismo parecía estar ligada a los propios objetivos de esa izquierda reformada y reformista. Años en los que se esperaba que cada generación viviese mejor que la anterior, facilitado todo esto por los imparables avances técnicos que permitían construir más, mejores y cada vez más baratos coches, mejores carreteras, mejores transportes, más y mejores electrodomésticos, más y mejores productos de entretenimiento. Fueron los años del estado de bienestar, fueron los años del mejor de los mundos posibles, de la revolución democrática, de la explosión del rock, de las primeras vacaciones pagadas, los años de las revoluciones culturales, del acceso masivo a las universidades. Fueron los 30 años gloriosos. Hasta que las propias contradicciones del capitalismo empujaron ese modelo al cajón de los recuerdos. Hasta que la organización del trabajo fordista entró en crisis. Hasta que el petróleo dejó de ser barato. Hasta que las propias necesidades de acumulación comenzaron a pasar por otras vías. En este sentido, y ahondando un poco más, con estos objetivos de reducir los costes sociales del capitalismo mediante lo que luego se llamó el estado de bienestar, ¿no? Mediante sistemas de sanidad, educación, seguro de desempleo, pensiones de jubilación, como forma de garantizar también la propia reproducción de la fuerza de trabajo, este modelo encajaría perfectamente y se amoldaría precisamente a digamos uno de los grandes triunfadores políticos de esta época, ¿no? Que sería la socialdemocracia, ¿no? Los partidos socialdemócratas empiezan a copar parlamentos y gobiernos durante estas décadas y de alguna forma son los que, digamos, de forma más, más intensa, ¿no? Apuestan por este modelo. Sí, hay desde luego en Europa la vía de la revolución de los partidos comunistas después de la Segunda Guerra Mundial se censura, básicamente por la represión y por otro tipo de conflictos, ¿no? A pesar de haber capitalizado lo que es la oposición al nazismo y al fascismo en general, ¿no? Entonces emerge la socialdemocracia, que es de alguna manera heredera de esas reclamaciones fundamentales de los partidos comunistas, pero sin embargo integrado en un sistema que podía beneficiarse de todo lo que supone estar en conexión con la primera potencia del mundo, que era Estados Unidos, y de alguna manera de todo lo que es el proceso de reconstrucción de posguerra a través del Plan Marshall, los nuevos acuerdos internacionales y demás, ¿no? Entonces, la socialdemocracia acaba consolidándose como la fuerza triunfadora de la posguerra, no solo en términos partidistas, no solo porque sus partidos políticos sean los que destacan, sino porque son capaces de marcar la pauta de la política general. De alguna manera que es ya bastante manido, ¿no? Lo que le achacamos, por ejemplo, a los partidos socialdemócratas, que son incapaces de pensar fuera del marco que impone el neoliberalismo, por así decirlo, en esa época ocurría justo lo contrario, ¿no? El marco estaba definido por los principios de la socialdemocracia y los instrumentos político-económicos que había generado o que había reunido a su alrededor, básicamente el modelo de regulación keynesiana, ¿no? Pues los conservadores se amoldan a eso. Evidentemente, con sus sesgos moralistas y de preferencia del orden público por encima de la justicia, pero en cualquier caso con una atención al problema social, tal y como se llamaba, ¿no? El problema social para conjurar la amenaza del desmantelamiento del sistema, ¿no? Entonces, esta socialdemocracia consigue compatibilizar muy bien esos tres ámbitos, es desde el punto del lado del voto la mayoritaria, desde el punto de vista de la producción está íntimamente relacionada con los sindicatos, cuyas aspiraciones ya no son revolucionarias, sino de intervenir desde el punto de vista de la producción y la distribución de la riqueza, y como consumidores básicamente es garantizar esos derechos, ¿no? Garantizar que si no tienes dinero para pagarte algo, el Estado va a proveerte de servicios públicos o de las rentas necesarias para propietar. Entonces, claro, se inserta exitosamente en estas tres esferas de la sociedad de masa y a partir de ahí se genera evidentemente un sistema político estable, ¿no? En este contexto, bueno, uno de los objetivos prioritarios, como en tiempos anteriores, era el mantener la tasa de acumulación, ¿no? Mantener la acumulación e incluso hacerla aumentar. En este sentido, toda esta creación de nuevas infraestructuras, nuevas instituciones sociales, esta inversión del Estado en sistemas de bienestar, no hubiera sido posible si no se estableciese un ciclo de producción-consumo, ¿no? En esto entiendo que también la diversificación en la producción que se produjo también en aquellos años, es decir, se comienza a producir de forma masiva y más barata todo tipo de productos, por supuesto coches, neveras, radios y las clases trabajadoras acceden de forma masiva al consumo, ¿no? Si no hubiera se hubiera conseguido ese ciclo de producción-consumo, no, este modelo no tampoco se hubiera podido mantener. Sí, desde luego. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Michał Kalecki, que es un economista polaco relacionado con Cambridge, que de alguna manera publicó un libro con las mismas ideas, el mismo concepto del proceso económico y cíclico y los mismos instrumentos de intervención que Keynes. Antes que Keynes, lo que pasa es que tuvo la poca fortuna, claro, de escribirlo en polaco, entonces nadie lo entendió, pero aún así lo publicó 3 años antes. Sin que eso signifique nada radicalmente distinto a lo de Keynes, sin embargo, si te habla de que había un caldo de cultivo, ¿no? Bueno, este hombre dijo que las políticas de pleno empleo, de intervención pública para garantizar el objetivo del pleno empleo, requirieron 60 millones de muertos. De alguna manera, el potentísimo crecimiento y mejoramiento de la tecnología, el progreso técnico de esa época que permitió esa diversificación en la producción, que permitió el aumento espectacular de la productividad durante la época de posguerra y, por tanto, la capacidad de, al generar una tarta mucho mayor, repartir mucho, y generar de alguna manera esa adhesión de las clases trabajadoras a través del consumo, por lo menos, fue también una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, sin la inversión astronómica en la defensa, en el complejo industrial militar, etcétera, nunca se hubieran desarrollado una serie de tecnologías que fueron básicas desde el punto de vista de la producción, como de los servicios, para de alguna manera mejorar los sistemas de transporte, los sistemas sanitarios, los sistemas agroalimentarios, la producción manufacturera en general, ¿no? Entonces, claro, la Segunda Guerra Mundial fue fundamental. Esa crisis sistémica, ese reajuste que dura desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda, es el caldo de cultivo de esa época espectacular, ¿no? Esa implicación del movimiento obrero de las masas democráticas en el sistema de posguerra fue posible básicamente a través de aumentos salariales, que no proceden únicamente de la presión de los trabajadores. Porque si de alguna manera, y eso queda muy claro, ¿no?, en el famoso capítulo 23 del libro primero del Capital de Marx, cuando decía que el ciclo económico viene determinado por los auges del empleo, que generan auges de los salarios, compresión de los beneficios, y cuando los beneficios se reducen hasta un punto determinado, inaceptable para los capitalistas, se detiene la inversión, por tanto crece el desempleo y vuelven a bajar salarios, ¿no? Y es como un ciclo que se llama de compresión de ganancias, tiene muchos nombres, pero que ha sido célebre en el análisis económico porque viene a revelar una verdad, ¿no? La economía es elástica hasta un punto, es decir, es capaz de aumentar su productividad y su producción hasta un punto, y a partir de ahí el beneficio tiende a reducirse si los salarios siguen aumentando. Durante la posguerra los salarios aumentaron de forma continua durante toda la época. La presión sindical, los pactos de empresa, la implicación en el gobierno de las empresas, la garantía estatal, la centralización de la negociación colectiva en los países occidentales mediada por el Estado. Cuanto mayor nivel de agregación, más capacidad de imponer aumentos salariales en el conjunto de la producción, ¿no? Digo que todo eso, de alguna manera, esos aumentos salariales fueron posibles porque la productividad siguió creciendo una barbaridad. La eficiencia en el uso del capital siguió creciendo en una época de explosión tecnológica. Entonces, los beneficios siguieron aumentando en términos absolutos. La tasa de ganancia se mantuvo o aún creció un poco sin que ello impidiera el crecimiento salarial. Entonces, claro, fue una época perfecta en la que, de alguna manera, la clase capitalista obtenía más beneficios, era capaz de seguir creciendo y, además, la clase trabajadora veía sensiblemente cómo cambiaba su perspectiva. Cuando tus salarios no son el dinero que recibes, es la capacidad de emprender proyectos vitales a más largo plazo, de generar esos niveles de consumo que a ti cuando eras niño o a tus padres nunca tuvieron acceso y hablamos de cosas muchas veces fundamentales para la supervivencia y la autoestima, ¿no? Entonces, cuando todo eso aumenta a un nivel continuo durante 20 años, la sensación es de edad dorada. Es todo va bien. A los trabajadores nos va bien, a los capitalistas nos va bien y, por tanto, la economía sigue tirando. Claro, eso encontró un momento de crisis, ¿no? Ese modelo de regulación no es eterno, dependía de unas relaciones comerciales internacionales muy desiguales, de un sistema internacional claramente construido para los países occidentales y unos crecimientos del progreso tecnológico y de la productividad que no se mantuvieron siempre. Entonces, esa conflictividad laboral, de alguna manera, dejó de ser virtuosa para este modelo de regulación y empezó a ser contraproducente, lo cual se conecta con que los beneficios son los que mandan. Los que determinan el ciclo económico son los que determinan el sistema político, ¿no? No nos olvidemos. Antes de llegar a ese punto, lo que nos has estado comentando es esa indexación de los salarios en relación al aumento de producción. Ese aumento continuado, ¿no? de la producción y de reducción de los costes de producción estuvo también muy relacionado con las nuevas organizaciones del trabajo, ¿no? El fordismo que se implementó en Europa, ¿no? Proveniente de Estados Unidos, la cadena de montaje, las innovaciones tecnológicas, ¿no? Permitieron, de alguna forma, fue una de las claves, ¿no? En ese aumento progresivo, ¿no? De los salarios, porque solo era un aumento progresivo porque estaba en relación al aumento de la producción, ¿no? Claro. Sí, el fordismo tiene, de alguna manera, se suele coger como icono de ese modelo de regulación social por dos aspectos fundamentales, sin ir a cuestiones quizá más finas, ¿no? En primer lugar, tenemos la realidad de que el taylorismo había permitido una organización científica del trabajo, ¿no? Como pretendía, es decir, intentar adecuar de la mejor manera posible a cada uno de los trabajadores a una función, conseguir su adhesión disciplinaria y además conseguir que su cualificación respondiera perfectamente a la tarea que estaba realizando. La distribución, la división máxima de las tareas, lo que permitía era que el sistema productivo no se detuviera y fuera capaz de realizarse de manera óptima en términos de tiempo y de coste, ¿no? El fordismo además introduce a través de, replicando, ¿no? A la inversa, las cadenas de despiece de ganado y demás, lo que viene es a replicar un esquema en el que yo marco el ritmo de la producción, utilizo, como se decía en el siglo XIX, ¿no? Y más citaba, la máquina para disciplinar al obrero, y lo que consigo es que ese ritmo de producción no se pare. Entonces, combino todo lo anterior, recupero un instrumento para marcar el tiempo muy poderoso y encima introduzco una serie de mejoras organizativas, de vigilancia por la adhesión de los trabajadores a la empresa. Hay toda una cierta, reutilización del paternalismo de un modo distinto, ¿no? Y luego tiene el famoso sistema salarial de Ford, que es cuando él se da cuenta que va a subir los salarios. En contra de la opinión clásica de los empresarios, que es, evidentemente, voy a reducir mis costes bajo salarios, él dijo no. Voy a aumentar los salarios muy por encima del nivel que se estaba pagando. Entonces, es lo que se conocía como la jornada laboral de los $5, ¿no? Entonces, la gente iba en manada a conseguir trabajo a esa empresa, él de alguna manera podía elegir los trabajadores que quisiera, los podía quemar y los podía echar, porque al cobrar mucho más tenía a los mejores, o desde luego a la práctica totalidad, a las puertas de su empresa para trabajar. Entonces, claro, los demás se dieron cuenta de que ese premio al trabajador por su esfuerzo conseguía una implicación que reducía fuertemente las resistencias del obrero, ¿no? Entonces empieza a combinar la organización dentro de la fábrica con, de alguna manera, la organización económica, distributiva. Ford tenía claro que si quería vender más coches, la gente tenía que comprar más coches, ¿no? Entonces, claro, ¿quién podía comprar más coches? Si tú eres rico, puedes tener 70, pero es poco probable que vayas a ser capaz, con el mismo dinero, de comprar tantos coches como si los repartes individualmente entre diferentes individuos, ¿no? Que es la idea que había detrás de las propensiones a consumir de Keynes, que cuanto menos renta tienes, más consumes, más estabilidad social y demás, ¿no? Entonces, esto lo que generó es un esquema de imitación en el resto de las empresas que luego terminó generalizándose, ¿no? La implicación, el reparto de la tarta lo que genera es una mayor productividad en términos de organización del trabajo. Estas dos versiones combinadas dieron lugar a un nuevo modelo de regulación laboral, ¿no? De estricto control de los trabajadores, pero intentar implicarles al menos del lado de la recompensa de su esfuerzo adicional. Y eso de alguna manera fue revolucionario y marcó toda una época, ¿no? En lo que es el compromiso salarial, que se junta con las políticas del estado del bienestar y de distribución estatales. Entonces, claro, eso terminó beneficiando desde luego la organización del trabajo y la productividad, combinándose con ese progreso técnico tan fuerte que se había producido, ¿no? Todo eso combinado genera un esquema de crecimiento de la productividad que no se había visto nunca y que difícil que se vaya a repetir, ¿no? Tras las dos grandes guerras mundiales, se creó un nuevo marco internacional. El bloque occidental, dominado por Estados Unidos, promovió un crecimiento sin precedentes de los mercados internacionales, incluyendo una internacionalización de la mercancía-trabajo, con la promoción de un importante flujo migratorio dentro de los países o incluso a nivel internacional hacia los centros industriales donde se necesitaba cada vez más mano de obra para impulsar ese desarrollo productivo. Ese crecimiento sin precedentes del comercio internacional estaría a su vez regulado y supervisado por organizaciones internacionales, que se encargarían de velar por la buena salud del capitalismo. Promover el desarrollo económico, regular y garantizar el cobro de las deudas o reducir las barreras aduaneras y cualquier obstáculo para el comercio fueron las razones que llevaron a crear, en los primeros años de la posguerra, instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la propia Comunidad Económica Europea, creada esta última con el propósito explícito de eliminar gradualmente todo obstáculo a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas y la defensa de un mercado común. Tras la larga y gran crisis, el capitalismo se expandía con vertiginosa rapidez, iniciando su edad de oro. Y en este crecimiento de la productividad tan peculiar y tan fuerte en este tiempo, ¿qué importancia tuvo el petróleo barato? El petróleo barato y el resto de minerales. Al fin y al cabo, la vieja crítica al modelo colonial, tanto directamente colonial, porque la India sea propiedad de la reina de Inglaterra o forme parte del Estado inglés, a ese colonialismo de alguna manera suave o indirecto que se produce cuando los países exportadores de bienes primarios, como desde luego los bienes alimentarios, pero además las materias primas y demás, se ven obligados a venderlo al precio que sea porque no tienen nada, ¿no? En ese esquema que muchas veces se ha denominado intercambio desigual, aunque es más complejo, desde luego lo que permitió fue un crecimiento exagerado de los países occidentales compartiendo el mínimo con el resto del mundo, ¿no? Eso, más allá de la opinión que nos merezca, lo que permitió fue que las materias primas, los minerales, el petróleo, al tener un precio tan bajo, permitiera que la producción siguiera creciendo casi sin límite, ¿no? Eso es lo que se trunca en los años 70, precisamente, ¿no? Ese precio de las materias primas hace que, bueno, que podamos aumentar la productividad más o menos según vaya el ciclo y no nos cueste mucho. Podemos seguir aumentando la producción y cada vez que lo aumentamos más tampoco nos sube mucho el precio porque no hay escasez de esas materias primas, ¿no? Además, había un sistema de regulación del precio internacional a través de básicamente de almacenamiento de recursos, entonces cuando el precio subía porque faltaba, se sacaba del mercado internacional. Estaba muy regulado para mantener ese precio muy bajo como un elemento fundamental para contener la inflación. a pesar de que el gasto público fue muy fuerte en esa época, a pesar de que el crecimiento salarial fue muy fuerte, la inflación, sin embargo, fue moderada. Fue moderada durante la época, lo cual permitió mantener más o menos el poder adquisitivo del dinero para unos y para otros, ¿no? Entonces, claro, sin ese esquema internacional, postcolonial o todavía colonial, hubiera sido probablemente muy difícil. Si hubiera habido una presión muy fuerte sobre esas materias primas, los precios hubieran aumentado y al año siguiente la economía no hubiera podido crecer tanto como la anterior en la mayor parte de los países, porque si tienes que pagar el doble por el petróleo, pues vas a aumentar tu negocio la mitad, por así decirlo, ¿no? O en correspondencia al peso del petróleo en tus costes. Entonces, claro, eso forma parte del contexto internacional casi irrepetible, con que fue de alguna manera más beneficioso para los países del tercer mundo, porque crecieron más de lo que pudieron crecer después. Aún así sigue siendo una relación asimétrica y centralizada por parte de los países del primer mundo, ¿no? Volviendo un poco hacia el estado de bienestar, voy a intentar afinar un poco a ver si lo consigo expresar bien esta duda que tengo. He oído a algunos autores, refiriéndose a este tiempo, hablar de un proceso de desmercantilización, de desproletarización, en el sentido de que buena parte de las condiciones necesarias para la supervivencia, lo que se suele llamar la reproducción de la fuerza de trabajo, estaban garantizadas por el Estado, es decir, que eran externas al salario. Sin embargo, desde mi poco conocimiento sobre estos temas, entiendo que al mismo tiempo también se dio un proceso de mercantilización masiva de cada vez más recovecos de la vida, de asalarización de la población en espacios geográficos hasta donde ese proceso no había llegado con tal intensidad antes, un desarrollismo industrial quizás aún más intenso que durante la propia Revolución Industrial del siglo XIX. No sé si me estoy explicando bien. Mi pregunta es, ¿estamos hablando de un proceso de desmercantilización real o en determinados ámbitos para luego mercantilizar en otros? Bueno, creo que hablar de que la época de posguerra básicamente lo que se había desmercantilizado es quizá no entender bien lo que significa un modelo de regulación, ¿no? Puede seguir existiendo el mercado y, sin embargo, el Estado interviene más fuertemente. O dicho de otra manera, el acceso a ciertos servicios ya no está mediado directamente por el mercado, sino por un esquema de distribución estatal, pero básicamente la sociedad sigue funcionando como una sociedad salarial y más que nunca. El concepto de subsunción del trabajo en el capital de Marx es muy elocuente en este sentido, ¿no? No se trata solo de que trabajes en una actividad independiente y cobrando un salario, ¿no? Sino que estés implicado en la reproducción del conjunto de la sociedad. Y da igual que lo pague el Estado. La realidad laboral que se produce en esa sociedad es que la mujer se incorpora al mercado laboral, de alguna manera la subsunción capitalista se produce a una mayor escala. En Estados Unidos ya prácticamente nadie puede vivir al margen del mercado oficial, de los diferentes mercados relacionados. En Europa lo mismo, y por ejemplo en zonas como América Latina, África, Asia, las relaciones mercantiles empiezan a extenderse. Evidentemente, si tú quieres comprar materias primas o petróleo, tiene que ser con dinero. Ese dinero ya implica unas relaciones de mercado, al menos entre el exportador de esas materias primas y el país que las importa, ¿no? Entonces, lo que vemos es un esquema diferente de regulación, quizá de la distribución de la renta, de las políticas para intervenir, pero no hay que olvidar que el modelo de regulación keynesiano no buscaba la abolición del mercado. Lo que buscaba era garantizarlo, extenderlo al máximo y sacar su máximo potencial. Y si hacía falta subvertir el esquema de distribución del mercado, se hacía, pero no, eso no es desde luego una enmienda ni siquiera parcial en gran medida. Entonces, claro, hay que entender eso. Luego, de alguna manera, la regulación fordista, una de las claves es intentar convertir la reproducción del obrero, la reproducción vital del obrero, en diferentes actividades sucesivas de mercado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para la economía en su conjunto que cada hogar trabaje el varón y la mujer cocine y haga todas las tareas de reproducción. Eso siempre será más costoso que si abro cadenas de comida rápida o restaurantes que son capaces de dar comida todos los días y puedo poner a esa mujer a trabajar. Es un esquema muy, muy simplista, ¿no? Pero ayuda a entender que lo que hay que es introducir el mercado en todos los aspectos de la vida para poder aplicar en todos esos aspectos un mayor grado de eficiencia. Y como diría Marx, abaratar al obrero todavía más. Aunque gane más, lo que estamos haciendo es transformar en lo profundo las relaciones sociales para introducirlas en el mercado. Entonces, yo estoy, vamos, totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que, sí, cambian cierto modo de regulación, pero desde luego lo que hay es un crecimiento de la subsunción real del trabajo en el capital que no se puede negar, ¿no? Y sin eso, pues se pierde de vista lo que es la realidad de la transformación de posguerra. No es que haya menos capitalismo, hay más capitalismo aún de un modo distinto al laissez-faire del siglo XIX, ¿no? Tendemos a asociarlo simplemente con hacer exactamente lo que nos dé la gana. No, ¿qué va? Hay toda una nueva relación laboral, una relación política, democrática y de consumo que implica eso, la mercantilización de todos los aspectos vitales. Ese es el gran proyecto de keynesiano-fordista que en gran medida tuvo un éxito porque básicamente no nos hemos desprendido de ahí, independientemente a que lo consideremos mejor o peor, ¿no? uno de los aspectos básicos de este tiempo es esa imagen que bueno, creo que es muy fácil para muchos tenerla en la cabeza, ¿no? De la fábrica, ¿no? De la fábrica en la que el capitalista contrata a 70 obreros y produce en X, ¿no? Y reinvierte la inversión y contrata de 70 a 140, a 200, porque el objetivo es aumentar cada vez más la producción, precisamente porque recupera, ¿no? El capital invertido de esta forma. Eso es un modelo que es fácil de imaginar, bueno, porque es bastante cercano, ¿no? Aunque quizás no estemos en ese momento ahora mismo. En los años 70 ese modelo entra en crisis, ¿no? El propio capitalismo entra en crisis. ¿Qué es lo que sucede en los años 70? Suceden muchas cosas, ¿no? El crecimiento... Sí, no. Por supuesto, suceden muchísimas cosas en el mundo, ¿no? Pero lo que me refiero es... La crisis tiene varios síntomas, ¿no? Normalmente se asocia con lo que es la crisis del petróleo, conocida del 73 y luego del 79, ¿no? Heredera supuestamente de la guerra del Yom Kippur, en la guerra básicamente de Israel contra países árabes, de alguna manera hay una revuelta de la OPEP, básicamente Arabia Saudí dice que no está de acuerdo, y para penalizar el apoyo a Israel básicamente aumenta el precio del petróleo. Claro, eso lo que produce es un shock, aumenta mucho el precio de un insumo básico para toda la vida. Pensar además en lo que es el modo de vida norteamericano, que es de una urbanización extensiva distinta a la española, donde el coche no es que sea cómodo o útil, es que es fundamental, porque es que no te puedes desplazar ni a comprar el pan en que está a 10 kilómetros si no tienes petróleo. Entonces, claro, la repercusión que tiene sobre el estilo de vida de un determinado país y, por tanto, la sensación de agresión es distinta. Y hay que se desencadenen todos los eventos internacionales a partir de ahí, ¿no? Sin embargo, a mí no me parece lo más interesante. Yo creo que si uno mira los datos y mira el proceso histórico, eso empieza antes. La caída de la productividad empieza en el año 67 a 69, los beneficios se estancan, el capitalismo no está funcionando, digamos, el sistema en los países desarrollados no está funcionando con el mismo dinamismo. Sin embargo, los salarios siguen subiendo. Siguen subiendo porque la presión es fuerte y, sin embargo, la capacidad que tienen los gobiernos para gestionar la economía, las resistencias del empresariado empiezan a crecer mucho, tanto política como laboralmente, ¿no? Dentro de la regulación del conflicto capital-trabajo. Entonces empieza a haber una serie de tensiones subyacentes que se traducen en cada vez un poquito más de inflación. Si la producción crece menos y los salarios y los beneficios compiten por a ver quién crece más, pues los precios van a subir por encima, ¿no? Entonces lo que va a haber es inflación, cada vez más inflación. Eso en Estados Unidos se intenta paliar de alguna manera aumentando la emisión de moneda. Yo produzco más dólares para comprar en el exterior. Ha mejorado mucho la competitividad de alemanes y franceses, ahora producen muchas cosas. Pues bueno, para aplacar de alguna manera la sensación de que la vida está empeorando, lo que hago es importar más de otros países. Es un esquema muy simple, pero no sirve para entenderlo. Entonces lo que ocurre es que tú emites dólares. Claro, si tú emites muchos más dólares de lo que crecen tus exportaciones, al final se va a devaluar tu dólar. ¿Qué ocurrió en el sistema de posguerra? Que Estados Unidos es capaz de implementar un sistema con la banca central de diferentes países, fundamentalmente los derrotados, Japón y Alemania, en el que básicamente se comprometen a reciclar un poco el proceso productivo, ¿no? Alemania exporta a Estados Unidos le paga, pero Alemania no se gasta todo lo que gana. Se guarda en el Banco Central un poco de los dólares. Entonces lo que estás básicamente es, se está comiendo el empeoramiento del nivel de vida, en lugar de repercutir en Estados Unidos, se lo empieza a comer Alemania y Japón. Ellos repercuten el golpe que generaría esa inflación. Entonces, claro, esto tiene ciertos límites, ¿no? Entonces, llega un momento que el sistema internacional acaba deteriorándose demasiado. La paridad dólar-oro, que era pues $35 por una onza de oro, acaba violándose de tal modo que se considera que eso, la paridad real sería unos $500 por cada onza de oro. Claro, como nadie iba a reclamar con esos dólares y esa paridad en las onzas de oro, pues se podía jugar un poco a que aquí no pasa nada. Sin embargo, ese deterioro del sistema productivo y capitalista mundial llega un momento que termina afectando visiblemente a esa paridad. Y bueno, el 15 de agosto de 1971, Nixon dice, se acabó la paridad. Estamos hablando de 1971, es decir, hay tensiones subyacentes, tanto en la economía capitalista norteamericana y europea como en el conjunto del mundo, que no dan de sí para ese modelo de regulación. Suspende la paridad y ahora dice, bueno, vamos a devaluar el dólar. Entonces, claro, yo siempre me hacía la pregunta, ¿no? Y se puede leer, encontrar en ciertos autores una reflexión parecida, que es, claro, si tú eres un país exportador de petróleo y tienes miles de millones de dólares y de la noche a la mañana te dicen que eso vale una quinta parte de lo que pensabas que valía, te has hecho un 5 veces más pobre. Hablamos de países que básicamente no producen nada y todo lo que tienen es en dólares. Entonces, de repente eres muchísimo más pobre. Entonces, ¿qué haces para recuperar tu nivel de vida? Aumentas el precio de aquello que vendes e intentas compensar cómo se ha caído tu poder adquisitivo. Entonces, claro, ahí empieza una competencia por elevar el precio del petróleo que se junta con el contexto internacional que se utiliza muchas veces de excusa y que lleva al colapso del sistema financiero internacional que había predominado durante la posguerra y que daba estabilidad, restringía mucho los flujos de capital, pero permitía los flujos comerciales. De alguna manera, una constricción de la globalización que la hacía más llevadera para la población, de alguna manera. Pues claro, esa crisis desemboca en que el gasto público, al hacerse sobre todo por la emisión de moneda, acaba suscitando fuertes presiones inflacionarias que deterioran el patrimonio financiero de las clases pudientes y que hacen visible que los aumentos salariales ya no se están produciendo. Yo pido que me aumenten los salarios un 6%, pero si la inflación me sube un 7%, estoy perdiendo poder adquisitivo. Entonces, eso lo que genera es una época tremendamente conflictiva que tiene que ver con el inicio de la crisis final del modelo de posguerra y hasta el 82 el inicio de lo que sería el modelo actual, ¿no? Hasta esta última crisis. Entonces, claro, todas estas crisis se van concatenando unas con otras y lo que tenemos es que se pone fin a ese modelo de regulación en el que parecía que se podía hacer compatible a reclamaciones de trabajadores y capitalistas. Se viene abajo básicamente por el deterioro de la productividad, la incapacidad para mejorar tanto la tecnología, el deterioro de las relaciones internacionales y la suspensión del sistema financiero internacional, que fue la gran creación o el gran sueño de Keynes desde el principio, ¿no? Aquí hay que ponerse todos de acuerdo o volveremos a caer en la crisis sistémica, ¿no? Entonces todo eso se empieza a venir abajo en los 70, como se ve claramente en España, ¿no? Se tienen que desarrollar los pactos de la Moncloa para contener el crecimiento de la inflación y básicamente, bueno, vais a perder los dos, fundamentalmente unos, pero a cambio luego volvemos a empezar, ¿no? Lo que no podemos permitir es que esta espiral conflictiva se desboque, que es lo que efectivamente ocurre durante los 70, ¿no? Y que sirve de alguna manera para el alza de una serie de economistas y una serie de políticos muy críticos desde siempre con la teoría, con el modelo de regulación fordista keynesiano y que, claro, ante esa crisis de inflación y crecimiento del desempleo, dicen, esta es la mía. Proponen unas soluciones, proponen un marco reflexivo y se hacen con el poder. Y eso es lo que llamaríamos de alguna manera el auge del neoliberalismo, ¿no? Con Reagan, Thatcher y sobre todo con Friedman como su gran icono, sí, en cuanto a economista, con Hayek y demás. Precisamente, bueno, has mencionado los pactos de la Moncloa, que precisamente, digamos, ponen, digamos, un punto y final a un ciclo de luchas obreras, ¿no? Que iría desde finales de los 60 a los 70 en el caso español y, bueno, en los casos francés, italiano y, bueno, en muchos otros, en los años 70 se inician diferentes ciclos, además en espacios, digamos, icónicos, ¿no? De ese modelo, ¿no? En la Renault, en la Fiat, en la Ford, de luchas obreras, que promueven de alguna forma los que algunos han llamado de revolución en los salarios. Entiendo que, entroncando un poco esto con las propias contradicciones del capital, que son inherentes a él y siempre están, ¿no? De forma más patente o más latente, esa innovación tecnológica, esa reinversión en capital fijo, en maquinaria, por poner un ejemplo, también serían ciclos también muy rápidos, ¿no? En las que el capitalista, por la propia competencia intercapitalista, tendría que invertir, pero que cada vez le costaría más amortizar y que de alguna forma entiendo que también este ciclo de luchas obreras y demás promovería ese nuevo enfrentamiento entre capital y trabajo y la intención del capital, ¿no? Del gran empresariado en reducir plantilla, ¿no? En destruir fuerza de trabajo, que es una de las, digamos, de las tácticas que utilizó ante la caída de la tasa de beneficio, ¿no? El ejemplo que he puesto antes de si tienes 70 trabajadores, contratas 140 porque vas a ganar más, precisamente en este caso es reducir costes, ¿no? Si tienes 70 trabajadores, pretendes tener 30, ¿no? Y automatizar lo más posible, ¿no? La producción. Este fue también uno de los pasos dados por el capital en esta época, digamos, huir de alguna forma del trabajo. Sí, de alguna manera, mientras el alza salarial fue compatible con el alza de los beneficios, al menos en términos absolutos, ¿no? Pues desde luego no tiene por qué haber conflictividad, claro, es un modelo excepcional, ¿no? En el que se puede producir eso. Luego, claro, si los salarios empiezan a comprimir los beneficios, lo que intenta es reducir costes y si básicamente lo atribuyes al auge de unos insumos que son el petróleo, por ejemplo, algunas materias primas y el otro que es el trabajo, lo que tratarás es de bajar su uso. Básicamente, ¿cómo? Con métodos energéticos más eficientes o con métodos de uso del trabajo más eficientes. Es decir, poniendo el énfasis en capitalizar el plusvalor en bienes de capital más modernos, más productivos y prescindir de trabajadores. Claro, ese proceso de sustitución de trabajadores se produce siempre. Con cada innovación se sustituyen trabajadores. Es más complicado, pero básicamente es una innovación de proceso que te permite aligerar costes. Lo que pasa es que si la demanda sigue creciendo, tú sigues empleando al mismo número de trabajadores o más para producir no el doble, sino a lo mejor hasta 3 veces más, ¿no? Claro, cuando el crecimiento de la demanda se restringe porque hay ciertos precios que suben demasiado y se empieza a venir todo abajo, ¿no? Entonces empiezas a prescindir de trabajadores. Y algo que es propio del capitalismo, que es la competencia entre la máquina y el trabajador y entre el capital constante y el variable, que es vamos a ver cuál me es más productivo y por tanto puedo reducir al otro reduciendo mis costes, lo que se traduce es ostensiblemente en un proceso de destrucción de empleo. Ese proceso de destrucción de empleo de alguna manera debilita la presión obrera y al mismo tiempo debilita el esquema de crecimiento de la demanda que se había producido hasta ahora, ¿no? Entonces, claro, la resistencia obrera a ese proceso tiene por un lado sirve al propósito de garantizar que no te están estafando en ese proceso, pero al mismo tiempo lucha contra un proceso histórico más amplio, ¿no? Que es el de la presión sindical generó un círculo virtuoso hasta aquí, ahora la reclamación estrictamente en términos salariales no basta, la reclamación tiene que ser de otro orden, ¿no? Entonces, claro, el gran triunfo de la socialdemocracia desde el punto de vista del lugar del trabajo empieza a resquebrajarse y la presión obrera crece, pero sin surtir mucho efecto, obtener muchos resultados. Entonces, en el conjunto de Europa, que unos países van antes que otro, acaba eso terminando en un modelo de regulación en el que se aceptan incrementos del desempleo a cambio de la garantía del estado de bienestar, ¿no? Todavía ese desarrollo en el estado de bienestar es clásico en España, ¿no? El PSOE, básicamente, pasamos de una tasa de desempleo del 3,5 en el 78 a una del casi el 20, 4 años después, con las reformas laborales del Partido Socialista, reconversión industrial del Partido Socialista, y sin embargo lo que tienes es un todavía desarrollo del sistema de bienestar, ¿no? De un modo relativamente compensatorio. Entonces, lo que vemos es ese proceso histórico que luego se acaba revelando impracticable, ¿no? Se supone que ahora no se puede pagar el estado de bienestar, pero ¿cómo? Ese no era el intercambio porque me habías cambiado el modelo de participación en el trabajo y en la distribución de la renta. Entonces, claro, es un proceso histórico muy largo de subversión de las conquistas que habían realizado en las sociedades occidentales el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, se va produciendo en diferentes épocas y, por tanto, la lucha es más complicada porque no es abierta, pero conviene mirarlo con cierta distancia y ver claramente qué es ese proceso, ¿no? Y que se está produciendo. Y en este tiempo de crisis, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que también el capital intenta buscar diferentes salidas en eso que hoy llamamos políticas neoliberales, ¿no? Pero bueno, dentro del propio capital, esa huida del trabajo, ¿no? De los costes de producción y una apuesta cada vez más por una financiarización, ¿no? De la economía, de apostar por la economía financiera o, por otro lado, las grandes empresas, las grandes megafábricas europeas se trasladan a otros lugares, ¿no? De Asia y demás, ¿no? Para reducir precisamente también esos costes, es decir, se da una deslocalización o incluso también se inicia ese proceso que aquí ya entronca perfectamente con las políticas neoliberales de privatización, ¿no? De ámbitos que los que el Estado era el principal inversor, ¿no? Es decir, de alguna forma se intentan abrir nuevos mercados, ¿no? Para que nuevos nichos de negocio, de alguna forma, ¿no? Son como diferentes salidas, ¿no? Intentos de evitar o de alargar esa crisis que se inicia en los 70. ¿Eso sería un poco el proceso en el que, no sé si estamos hoy en día todavía? Sí, en parte has mencionado los dos esquemas básicos, ¿no? El de la privatización y el de la, digamos, deslocalización. Hay muchos más, ¿no? En ambos casos, lo que se trata es de aumentar los beneficios, ¿no? Claro, si buscamos un modelo de regulación o una dinámica de crecimiento capitalista en la que todos salgan ganando, pensando que de alguna manera ese es el esquema fundamental y que cualquier cosa que se aleje de eso es un error histórico o una anomalía, pues yo creo que no se entiende bien, ¿no? Apoyando un poco lo que has dicho, hay un proceso de crisis de los beneficios de la rentabilidad y de la acumulación en los 70 que se solventa en los 80, básicamente a través de las privatizaciones, servicios que prestaba el Estado ahora van a pasar a manos privadas, no porque sea estrictamente más eficiente en manos privadas, a pesar de que hubiera cierta crisis de gubernamentalidad en esa época, ¿no? Sino básicamente porque si el Estado sigue cobrando a sus ciudadanos 100 por ese servicio y se privatiza, o es decir, se privatiza su gestión, como hemos visto últimamente, los beneficios que se va a llevar esa empresa solo pueden salir de un deterioro de la calidad de prestación del servicio o de las condiciones laborales del personal anteriormente público. Entonces se trata de abrir nichos de negocio que son indirectamente ir dando pequeñas mordiditas, ¿no? a lo que es la tarta que antes se apropiaban los trabajadores, ¿no? A través de un de una caída de la calidad de los servicios, que eso ha sido visible, de los servicios anteriormente públicos, o un aumento de los costes. Entonces, claro, ahí vas mordiendo y recuperando terreno para los beneficios. Y en cuanto los beneficios se recuperan, pues la economía empieza a tirar. Otra cosa es que aumente la desigualdad, que la estabilidad social se deteriore, que la gente viva peor, pero el sistema tiene cierta estabilidad, ¿no? Que ese fue el periodo, si queremos llamar neoliberal o de fin del consenso de posguerra y nacimiento de un nuevo consenso así, ¿no? La deslocalización lo que lleva es a poder seguir surtiendo los mercados nacionales con bienes cada vez más baratos, pero ya no producidos ahí. Evidentemente lo que estás es exportando empleo e importando desempleo. Entonces, evidentemente van a aumentar las tasas de desempleo o el deterioro de las condiciones laborales, ¿no? Aumenta el empleo en servicios, que es más difícil asociarse ahí, la autonomización del trabajo. Son transformaciones organizativas del mundo de la empresa y del trabajo tan fundamentales que a la que no tenían respuesta los instrumentos clásicos de la presión sindical y un gobierno con negociación colectiva, ¿no? No funciona así en un mundo de servicios con tanta facilidad, ¿no? Y entonces lo que vemos es una recuperación del proceso de acumulación, que llega hasta la crisis. Esa financiarización de la economía lo que viene a decir fundamentalmente es: en los mercados financieros encontramos beneficios. Claro, eso es lo que más llamaba capital ficticio, ¿no? Me llevo el dinero a la nube de alguna manera y la pongo a circular. Pues da muchas vueltas y puedo estar ganando mucho. Pero en el momento en que quiera comprar algo del mundo real con esos dólares que han dado muchísimas vueltas, lo que voy a generar es o crisis económica o hiperinflación, ¿no? Entonces, claro, esa tensión, ese progresivo despegue de la economía financiera de la real, lo que ha tenido es una consecuencia fundamental y es: los beneficios han recuperado, pero el proceso de acumulación no ha sido tan vigoroso. La inversión no ha crecido tanto. La inversión en tecnología no está creciendo tanto. Gran parte de los beneficios han revertido en la compra de acciones para aumentar la cotización bursátil, ¿no? Y así tenemos empresas como Apple, ¿no? Icónicas, la más grande del mundo, que en lugar de destinar la mayor parte de sus beneficios a los beneficios no repartidos como dividendos, a la inversión para aumentar la producción y aumentar la cuota de negocio y demás, lo que se hace es para recomprar acciones, para que la gente pueda comprar otras acciones y se recicle el círculo de la propiedad y la gestión, ¿no? Los gestores de la empresa, a través de de una opción, ¿no? Te pueden pagar en acciones, joder, si me pagan en acciones de la empresa, para poder retirarme con una buena jubilación o ganar más dinero, lo que hago es que a corto plazo la empresa mejore mucho, suba el precio de las acciones, yo vendo mis acciones, gano mucho dinero y luego ya que la empresa le pase lo que le tenga que pasar, ¿no? Se quiebra un modo de regulación empresarial de la edad de oro, que era a largo plazo, de aquí se gana cuando innovo o cuando empleo y crezco, y de alguna manera ahora intentan hacerlo todo por la vía financiera. Evidentemente, eso, como diría Marx, ¿no? No pasa por P, no pasa por la producción, no se crean más cosas, se reparte lo que hay. Y al repartir lo que hay, evidentemente, para que unos ganen cada vez más, otros tienen que perder cada vez más, ¿no? Porque no se produce más. Entonces ahí nos encontramos en la situación de creciente desigualdad perfectamente compatible durante los últimos 20-30 años con un incremento de los beneficios y de la salud del capitalismo global. Pero claro, eso evidentemente ha llevado a una crisis. ¿Cuál es el nuevo modelo de regulación que puede emerger? Porque está claro que estos niveles de desigualdad y de financiarización son incompatibles con la estabilidad económica, ¿no? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hacia qué modelo vamos en la actualidad? Sí, porque por lo que nos estás contando, entiendo que esta crisis que está ya en 2007, a la que muchos achacan a la voracidad de los sectores financieros, sectores bancarios, a los brokers y demás, o la búsqueda, ¿no?, de beneficio rápido, en realidad es digamos la consecuencia de la crisis de la producción, ¿no?, de los años 70. Es decir, que de alguna forma esa financiarización de la economía, esa deslocalización, esa proceso de privatización de los mercados y demás, de alguna forma lo que hizo fue prolongar esa crisis, ¿no? El mantenerla, entiendo de alguna forma que esta crisis que ha estallado en 2007, ¿no? De alguna forma no es más que la prolongación que continuamos en los años 70, de alguna forma. O sea, los problemas siguen siendo los mismos. Sí, en dos sentidos distintos, ¿no? Por un lado, también se puede hablar del modelo de posguerra como el intento de solventar la crisis del 29 y al final fracasa porque no es posible, entonces hay un intento de reversión hacia un capitalismo más desaforado y demás. Entonces, incluso podemos leer los éxitos también como la salida hacia adelante de alguna manera, ¿no? De una crisis anterior. Entonces, por eso intentaría no dramatizar a la hora de valorar lo que hemos vivido, porque e intentar replicar que es básicamente el funcionamiento del sistema, ¿no? Ha encontrado una estabilidad. Eso no quiere decir que sea beneficioso para todos. Es que no puede ser beneficioso para todos, ¿no? El esquema de posguerra es excepcional. Entonces, claro, lo que hay es un intento de solventar esa crisis de los beneficios y eso se consiguió, o sea, desde luego. Lo que pasa es que la cohesión social no es la misma, es que el proceso de acumulación no se ha desplegado igual, ¿no? Entonces, claro, eso, la crisis actual de alguna manera es, ya iríamos por la tercera recesión, ¿no? Cerca de la cuarta de un periodo de reajuste. Del mismo modo que entre el, digamos, 69, si nos queremos poner dramáticos, y el 82 hubo unos años de reajuste, entre el 2001, y ahora diré por qué, entre el 2000-2001 hasta no sé qué año, el próximo o cuando sea, hay un periodo de reajuste, de encontrar un nuevo modelo, de limpiar las cosas que no estaban funcionando, ¿no? En 2001 tenemos la burbuja de las .com, la revolución microelectrónica que había impulsado mucho la recuperación desde el punto de vista de, no de la productividad, porque no fue tan alta como en el modelo anterior, pero sí de alguna manera el desarrollo de nuevos productos, de la sensación de dinamismo, de innovador, etcétera, ¿no? O sea, ese auge del modelo neoliberal entra en quiebra en el 2001, pinchan las .com, hay una crisis bursátil que en Estados Unidos se solventa haciendo la política monetaria y crediticia muy laxa para que siga aumentando el consumo, que en el que interviene la guerra de Irak, que también fuerza una política muy, muy expansiva. En Europa eso apenas repercute, pero el problema de fondo está ahí, ¿no? Y es que los salarios llevaban tiempo estancados o decreciendo en muchos deciles, ¿no?, de la distribución. Tenemos una acumulación cada vez más financiarizada y despegada de la economía real, ¿no? Tenemos unos estados que tienen creciente dificultad para recaudar el dinero que necesitan para mantener los presupuestos públicos, ¿no? Entonces, claro, todo eso junto va renqueante y en 2007 básicamente explota, ¿no? Porque el sector financiero norteamericano, y el español también, y en muchas otras partes, básicamente para hacer dinero en algún sitio, empezó a infiltrar hasta capas de la población que directamente eran incapaces de devolver ese crédito, ¿no? Entonces, sustituyó un esquema de distribución de salarios, distribución de la renta hacia los salarios, a un esquema de distribución del crédito hacia los asalariados. Entonces, de alguna manera, la población pudo seguir manteniendo un nivel de consumo básicamente a través del crédito. Lo que pasa es que los niveles de deuda se volvieron tan insostenibles y la fragilidad del sistema financiero tan grande que, evidentemente, si unos pocos no podían pagar esos créditos que debían, sobre todo de hipoteca subprime, al final el edificio colapsaba. Y efectivamente colapsó. Luego tuvimos un rebote, más o menos, digamos, la gran crisis en 2009, y luego tuvimos una crisis en Europa en 2011 hasta 2013, según diferentes países, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos una sucesión de crisis como que parecen volver a lo mismo, y sin embargo los niveles de deuda pública y privada siguen creciendo, o al menos están estancados, los salarios no mejoran en ningún sitio, el empleo sigue siendo como mínimo más débil que en la propia época neoliberal en su conjunto, la desigualdad no se reduce sino que aumenta, los problemas sociales no disminuyen, la fragilidad de los sistemas políticos va en aumento. Entonces dices, bueno, evidentemente aquí no se está saliendo de una crisis sistémica profunda, ¿no? Los beneficios no se están recuperando de forma sólida, la inversión no está creciendo, las deslocalizaciones hacia países asiáticos, por ejemplo, está empoderando a esos países económicamente, pero ha debilitado profundamente a los países desarrollados, ¿no? En Estados Unidos, el corredor Nueva York-Boston o la costa oeste ha crecido, pero el resto no. El resto sigue en un cierto deterioro que evidencia las dificultades de un país para mantener no una cohesión en términos de conflictividad, sino la cohesión de un nivel de vida, de un estilo de vida en el conjunto del país, ¿no? Pues claro, asistimos al derrumbe de grandes ideas que parecía que el neoliberalismo permitía mantenerse, que ya no es con un esquema de redistributivo, sino de crédito, de emprendimiento y demás, todo eso colapsa, ¿no? Entonces, claro, volvemos al problema de la crisis actual, ¿no? Y es la financiarización, el aumento de la deuda, no ha podido compensar de modo continuado lo que fue un esquema de pacto que tampoco parece muy factible ahora mismo. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how do I... Cuando terminaron esos 30 años gloriosos, cuando la tasa de beneficio capitalista comenzó a caer, muchos se negaron a despertar, muchos no despertaron, incluso cuando les abofeteaban en la cara. Y es que despertar implicaba encontrarse con que los sindicatos estaban perfectamente integrados en el sistema y habían sido desarmados. Al despertarse se encontrarían con que las tradiciones de lucha y organización obrera de antes de la guerra se habían perdido, que las prácticas de auxilio mutuo autogestionadas por los propios obreros habían sido delegadas en el Estado. Se encontrarían con que tras los focos y luces de artificio del consumo, la realidad era que durante aquellos años se había mercantilizado prácticamente todos los aspectos de sus vidas. No querrían despertar porque si lo hicieran tendrían que reconocer que el estado de bienestar no era más que un mito aislado en determinadas regiones del planeta y que en realidad no era otra cosa que una forma de repartir caramelos y conseguir que estuviesen tranquilos mientras olvidaban todo horizonte que no fuera ese sistema. Se encontrarían con que las fuerzas represivas se habían desarrollado de tal forma que imaginar los enfrentamientos callejeros típicos anteriores a las dos grandes guerras mundiales era una quimera. Si despertasen, tendrían que reconocer que el resto de regiones del planeta no eran regiones menos desarrolladas, sino sometidas al neocolonialismo económico, a la lógica del capital, este sí, sin la careta del rostro amable. No querrían despertar porque si lo hicieran verían que los partidos llamados socialistas se habían convertido en organizaciones dependientes y clientelares del capital y que se habían vaciado de todo discurso y toda oposición. No querrían despertar porque si lo hicieran se encontrarían desnudos, desarmados, desorientados, como si el mundo se derrumbase bajo sus pies. No querrían despertar porque si lo hicieran se darían cuenta que la ley de oro es mantener la acumulación de capital y lo demás es secundario, está subordinado a esa acumulación de capital, y que siempre fue así. Pero cerrado en el que todas y todos estamos encerrados, un agujero escarbado en lo más profundo de nuestra conducta, de nuestro cerebro, programados para andar un camino que vaya de casa al trabajo y del trabajo a casa, sin casa y sin trabajo. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombres y mujeres de provecho sin derechos. ¿Y entonces qué podemos hacer? Elegir entre mil a qué centro comercial acudir a comprar. Esto es la libertad, libertad para vender, libertad para comprar. Estando atados, estando atados de pies y manos. Miedo a despertar, cuesta tanto querer despertar. Ciegos, sordos. Miedo a despertar, cuesta tanto querer despertar. Verdadero triunfo del sistema no es otro que este, más bien solo es este, su gran capacidad para generar adeptos y adictos de forma sutil e interrumpidamente, de modo que no pueda hablarse, de modo que no pueda pensarse, que haya vencidos y no convencidos, personas satisfechas de su cometido, tan solo por haber nacido, tan solo por haber crecido, para consumir hasta ser consumidos, para consumir hasta ser consumidas. Usados como trapos, nos venden su imagen, nos compran la conciencia, nos lavan el cerebro y nos hacen creer que no existe, existe otra cosa que no sea este puto agujero. Hemos estado hablando de un ciclo del capitalismo que tiene un tiempo muy concreto, esos 30 años gloriosos que les llamaron, en un espacio geográfico muy concreto. Entendiendo que la plusvalía, que la tasa de beneficio se saca principalmente de la producción y viendo que desde los años 70 hasta el día de hoy, al menos en los países centrales, ¿no? En las regiones centrales del sistema mundo, se ha huido de alguna forma, de forma progresiva, ¿no? Del trabajo, de la producción, que el estado de bienestar se está resquebrajando digamos, de forma más o menos controlada, pero se está volando de alguna forma. y que la, ese, digamos, esa función de legitimación, ¿no?, de, del Estado que ha ejercido durante, durante esos 30 años, se está cada vez renunciando más a ella. Entiendo que también las luchas del trabajo, que en su momento se integraron en ese estado de bienestar, el concepto de ciudadanismo que oculta el antagonismo de clase y demás, que esas luchas del trabajo deberían transformarse también, ¿no? Porque ese modelo se está transformando, aunque todavía no sepamos hacia dónde vamos, pero lo que sí que está bastante claro es que los pasos que se están dando en esa huida hacia adelante que has mencionado antes son hacia, pues, continuar con la destrucción de empleo, continuar con la privatización y la sustitución o destrucción de los sistemas de compensación social, ¿no?, del Estado. Entiendo yo que las luchas del trabajo no pueden seguir ancladas, ¿no?, en ese modelo keynesiano-fordista. No, desde luego que no. Además, lo que has ido mencionando, ¿no?, vivimos en un momento de globalización en el que es incompatible una regulación del trabajo que tenga presente el mejoramiento de las clases trabajadoras nacionales, o incluso en una región, ¿no?, de países, con el sostenimiento de una división internacional del trabajo. Es que si tú perteneces a una cadena global de valor que pasa por varios países y no estás en la cúspide, como sería, por ejemplo, el caso alemán, la negociación colectiva está sujeta a una competencia brutal. Es que si lo típico, ¿no?, con lo que se amenaza a los trabajadores, que me llevo a la fábrica, Polonia, es una amenaza, pero también es una realidad. Es una realidad no solo porque es factible, sino porque es posible legalmente, ¿no? De alguna manera, si tú abres la globalización, lo que estás incrementando enormemente es la competencia. Y si encima estamos en un esquema de reducción de cantidad de trabajo y de reducción del énfasis en la producción, evidentemente es una situación profundamente adversa para la clase trabajadora para defender al menos un esquema distributivo como el del fordismo. Eso no parece posible, ¿no? Entonces, claro, de ahí de alguna manera vemos una reacción global que tiene diferentes síntomas. Por un lado, Trump en Estados Unidos, tenemos el Brexit, tenemos en España y en Grecia otro tipo de reclamaciones de la izquierda que vienen a evidenciar que este nivel de globalización es incompatible con, no diría solo la soberanía democrática, ¿no?, sino la capacidad para organizar nuestra propia vida y conseguir nuestros objetivos como trabajadores, ¿no?, defender unas condiciones de trabajo y de existencia material. Eso parece incompatible. Entonces, claro, en la medida en que sigamos profundizando en esta globalización, pero los esquemas de compromiso político no se eleven al mismo nivel, cosa no sé si deseable, pero desde luego yo creo que ilusoria completamente, ¿no? Tener un gobierno de verdad con políticas públicas comprensivas a escala europea o mundial, no sé, a mí me suena fantasía, ¿no? Por mucho que gente como Piketty, sí, piense que un impuesto global es factible sin un gobierno global, ¿no? Yo creo que si algo ha enseñado el capitalismo es que no, la coacción va de lado de la negociación, no puedes hacer una cosa sin la otra, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que en ese sistema lo que vemos es como un distanciamiento, ¿no? Por un lado, la lucha en cada fábrica, en cada empresa, sigue siendo fundamental para defender, para evitar que la situación se aproveche más allá de lo que da el sistema. O sea, puede ser difícil crear empleo, pero evidentemente ricos y pobres sigue habiendo y la rentabilidad tampoco se ha desplomado. De modo que aquí todavía, en según qué sectores, todavía se puede distribuir, todavía se puede hacer mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una evidencia y es que la lucha ya no es ni siquiera sectorial ni territorial. Hay una necesidad de replanteamiento de cómo nos insertamos en esta globalización que mientras no se arregle, sinceramente considero que en gran medida va a ser infructuosa esta lucha, ¿no?, a nivel básico. Lo que va a generar son más tensiones. Eso no quiere decir que no se va a producir, ¿no? Es un esquema de lucha que tiene que ser necesario para, si acaso, sostener cualquier reforma a más alto nivel. Pero, desde luego, el fordismo yo no creo que se pueda volver a él, ¿no? No hay un sistema internacional ni un dominio de las economías centrales que permita ese esquema de desarrollo, ¿no? ¿Cuál vendrá? Pues, sinceramente, todavía no lo sé. Yo creo que lo que estamos viendo es un proceso de profunda crisis, primero económica, que sigue la económica, pero que parece que ya se calma, ¿no? Los mercados se tranquilizan, la prima de riesgo se calma y de repente, ¡pum!, te salen cosas como el Brexit, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando aquí? Pues las fracturas salen con posterioridad, hay una especie de histéresis, ¿no? Los efectos no se manifiestan hasta mucho tiempo después, pero siguen siendo efectos de una causa, ¿no? Y hasta que esa causa no se remedie de verdad, los efectos van a seguir explotando aquí y allá. Entonces, claro, la globalización es un problema, tiene que funcionar, hay muchas soluciones grandes, pequeñas, pero que hay que seguir explotando, ¿no? De momento, en el contexto europeo, o hay un mayor compromiso o habría que replantear la cesión de competencias en materia de política industrial, laboral, indirectamente, ¿no? En cuanto a reducción del déficit y demás, que evidentemente nos está nos está perjudicando, aunque sean límites objetivos, ¿no? Es que es muy difícil hacer compatible eso, ¿no? Decir que hay que seguir luchando con no se puede conseguir todo. Recuperar muchas cosas nos queda por pensar. Nos vamos a quedar aquí. Jacobo, muchas gracias por acercarnos el modelo de regulación keynesiano-fordista. Un placer. Muchas gracias por invitarme y por permitirme contaros cosas. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. Y aquí quiero decirlo a la cámara. Chavales que me estáis viendo, no tenéis futuro alguno. Salvo que cambiéis, no que os cambien los demás, ¿eh? Eso está dicho desde el año 96. Si queréis, coger hoy y entrar en internet y pulsáis Informe Petras. Es un informe que se hizo en el año 1996 por un sociólogo. El gobierno español se lo encargó. Cuando terminó y se lo presentó al gobierno español, el gobierno español le pagó y lo guardó en un cajón. El profesor Petras, que era amigo mío, me dio un ejemplar y hoy está en internet. Se dijo en el año 96, estamos ante las primeras generaciones de jóvenes que van a vivir peor que sus padres. Pero dijo otra cosa terrible y oíla bien, pero es una generación criada entre algodones, no está acostumbrada a la lucha. Este es el problema. Este país no tiene ningún futuro, salvo lo que dure el sol, lo que dure en las playas, el turismo. Y punto. Los que estéis en vuestra casa y paséis de política, empezar a leer otras cosas. Soltar vuestro rollo. Creéis que soy rebelde. No soy rebelde. Así que rebelde de pacotilla. Leche. ¿Os lo puedo decir de otra manera? Ya está bien. ¿Podemos cambiar esto? Lo que digo que así no lo vamos a cambiar nunca. A mí la pose rebelde me sienta muy mal, ¿eh? Estos que dicen, yo no más porque soy muy rebelde, yo soy anarquista. Digo, si tuvieran los anarquistas de verdad, te habían pegado ya tres hostias, perdón por la expresión, pero si tres hostias, porque te las mereces. Si no, música, muchachos. Hemos estado hablando del ciclo de acumulación keynesiano-fordista. La semana próxima nos centraremos en las contradicciones fundamentales del capitalismo que provocan que esté siempre en crisis o en una continua transformación, huyendo de esas contradicciones de las que no puede huir. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene. La socialdemocracia hace ya más de 20 años, 25 o 30, que no tiene ninguna respuesta para esta nueva dinámica de acumulación capitalista basada en todos los principios contrarios a los que se construyó el capitalismo con rostro amable keynesiano, en donde la socialdemocracia sí tenía esa cabida histórica. Hoy la socialdemocracia acompaña a esta fase del capitalismo de la mejor manera que puede para garantizar la acumulación de riqueza para la clase capitalista a nivel transnacional. Es decir, se ha suicidado ella misma. Y eso quiere decir que las poblaciones, más pronto que tarde, la han arrojado a eso que se suele llamar el basurero de la historia, ¿verdad? Estas primeras olas de insurgencia a nivel europeo, norte de África, oeste de Asia y otros lugares, se ha llevado a esta socialdemocracia. Ya es que no tiene ningún sentido histórico en estos momentos, porque el capitalismo, si algo nos ha enseñado a través de las crisis históricas que ha atravesado, que son unas cuantas ya, es que jamás vuelve atrás. Es que jamás vuelve atrás. Porque el capitalismo, si algo nos ha enseñado, es que jamás vuelve atrás. Give it up.